Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Siete minutos pasan de las 8 de la mañana de este jueves 8 de agosto. Buenos días para todos quienes están del otro lado. Buenos días para Tamara Camparo, que está acá cerquita nomás del otro lado del vidrio. Pablo Ucero es quien les habla. Escuchábamos este audio que es del día de ayer, tal vez el audio del día en alguna forma. En el que, bueno, era medio complicado, ¿no? Si no saben de dónde viene toda esa secuencia, parece solo unos griteríos. Y es un audio que es un video que se viralizó ayer, cuando la policía de Garro y Vidal intentaban llevarse detenido a otro vendedor ambulante, un senegalés. Un grupo de vecinos, gente que andaba por el centro, se solidarizó y impidieron que lo lleven detenido. Esto fue en la esquina de 8 y 46. Bueno, en el video se puede ver no solo esa solidaridad de los vecines que rápidamente actuaron, filmaron la escena de la con que la policía y su brutalidad querían llevarse detenido a este joven, sino que hicieron también después un cordón, lo mantuvieron en resguardo, llamaron al SAME para que pueda tener una asistencia médica. Y bueno, son esas pequeñas acciones, estos pequeños ejemplos de que podemos salir de todo esto, salir de la locura diaria, salir del individualismo y ayudarnos entre nosotros. Ayer también pasaron otras cosas y fue que cerraron las campañas, por lo menos algunos de los partidos que este domingo, dentro de 72 horas, se van a estar presentando en las PASO, cerraron sus campañas. Vamos a estar hablando un poco de eso, vamos a empezar haciendo un recorrido de dónde cerraron algunos de estos partidos, tal vez los que vienen siendo más importantes, por lo menos a nivel mediático, y vamos a ir discutiendo un poquito algunas cuestiones. Juntos por el Cambio cerró, como era de esperarse, como ya se venía anunciando, en Córdoba, que fue el distrito clave para lograr el triunfo allá en el 2015. Volvieron ahí, tal vez una forma de demostrar que sigue siendo esencial los votos de Córdoba para intentar sacar unos buenos números este domingo. Macri viene ya, ¿no?, con este modo entusiasta en el que grita, donde anteayer gritaba en el microestadio de Ferro: "No se inunda más, carajo", como su posible nuevo eslogan de campaña. Bueno, acá también se lo vio efervescente, se lo vio a los gritos gritando: "Los argentinos somos imparables". Y le decía algo así como: "Les quiero pedir, queridos cordobeses, que este domingo 11 de agosto nos acompañen con su voto para que sigamos adelante, para que demostremos que los argentinos juntos somos imparables", imparables, y repetía palabras. Y básicamente su discurso se centró en esta idea media abstracta del cambio, ¿no? Bueno, sigamos avanzando por nuestros hijos, nuestros nietos, por nosotros mismos, porque amamos el país, vamos Córdoba, ¿no? No fue un acto cargado de claridad en sus propuestas, sino más bien en estos discursos de ánimo alentador, ¿no? Bueno, en un punto también se viene haciendo, viene llevando adelante esta campaña de votá sin argumentos, ¿no? Como, bueno, votá, porque votame porque ahora grito. Pero hay algo gracioso en todo esto, que yo ya soy cordobés por adopción y con el cuartetazo me defiendo, cerró el presidente, bromeando, porque esa es otra de sus características, ahora también es un gran humorista. Pero como viene sucediendo en toda esta carrera electoral, Macri no tiró una propuesta clara, no tiró un porvenir mejor al que estamos atravesando, sino simplemente estos discursos motivacionales con este nuevo formato de estar parado en el medio y hablarle al auditorio desde ahí. Por su parte, el Frente de Todos, con Alberto Fernández a la cabeza, cerró la campaña en Rosario, en el Monumento a la Bandera. Estuvieron presentes, además de la fórmula presidencial, Alberto y Cristina, Omar Perotti, Axel Kicillof, Matías Lamens, entre los más reconocibles. Y bueno, se centró este cierre de campaña en reforzar en un punto la relación de esta dupla presidencial, ¿no? Alberto Fernández, lo primero que dijo fue: lo mejor que me pasó fue reencontrarme con Cristina. Cristina también le devolvió esos gestos, diciendo que, bueno, que Alberto había, es el gran candidato. La verdad es que también quedó en un discurso de tinte motivacional, con mucho apego al vamos a volver y con muchísimos señalamientos al gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Diciendo que lo único que pudo producir, o el único saldo que deja este gobierno, fueron los 4,5 millones de pobres, y que eso no se puede seguir tolerando. ¿Hasta dónde vamos a llegar?, preguntaba el precandidato a presidente. También marcaba la baja en el consumo, ¿no? Planteando de dejamos de consumir y eso lleva a la caída de la producción, cierres de fábrica y comercios. Medio raro, porque es como que, bueno, ahí se da todo un embrollo entre por qué cierran las fábricas, si es porque en verdad no estamos consumiendo. Pero bueno, es en la discusión del huevo y la gallina. Pero esto fue el planteo que hicieron. Remarcaron también en la importancia de la educación. Y una frase que también son de esas, como la de Mauricio, que ya es cordobés, pues, hablando de cómo tiene que ser la política de acá en adelante, de que hay que reafirmarla en los valores, no en la economía. Dice: no hablo de economía, sino de valores. Esa es la bandera de campaña del Frente de Todos, por lo menos lo fue ayer en el cierre de campaña. El FIT Unidad también estuvo cerrando ayer, lo hicieron en la Plaza del Congreso. Una larga lista de oradores, estuvieron hablando María del Carmen Verdú, Miriam Bregman. Se leyeron las palabras que envió Daniel Ruiz. Recordemos, Daniel es un congresal del gremio de petroleros de Comodoro Rivadavia, militante del PSTU, que está imputado por haber sido parte de la masiva movilización contra la reforma previsional. Se encuentra detenido en la cárcel de Marcos Paz y es parte de las listas del FIT Unidad en Chubut. Y obviamente hablaron también la dupla presidencial, Romina del Pla, precandidata a vicepresidenta, que fue recibida con el canto de luchar, vencer, obreros al poder. El cierre estuvo a cargo de Nicolás del Caño y hasta ahí parecía, más allá de algunos detalles que pueden hacerlo distinto. Un acto de campaña similar al resto. Una gran particularidad, además de una muy buena proyección que hicieron sobre el Congreso, un gran mapping que se mandaron ahí. La particularidad de que por el momento fue el único cierre de campaña en el que no solo se hizo este acto proseletista, sino que se llevó adelante un enorme pañuelazo poniendo el acento en que el derecho al aborto, la pelea por el derecho al aborto, es un eje central en la campaña del Frente de Izquierda de los Trabajadores otra vez este año. Hoy cierra también el cierre de campaña del MAS con que lleva a Manuela Castañeira, la única precandidata a presidente. Van a estar cerrándolo hoy con una gran caravana en dirección al obelisco. Y bueno, también Manuela reafirmaba la importancia, por un lado, de ser ella la única precandidata, ¿no? Que pone en evidencia cómo están configurados los roles en esta disputa electoral y en este sistema electoral, pero también, bueno, reafirmar la importancia de construir una propuesta anticapitalista desde la izquierda. Pero bueno, cerraron las campañas, por lo menos la gran mayoría cierran, alguna queda para que cierre hoy. Hoy va a haber cierres locales también, por ejemplo el FIT Unidad hace también su cierre a nivel provincial hoy acá en la ciudad de La Plata, que como el cierre nacional de ayer va a contar con un pañuelazo frente a la catedral, también... Frente de Todos hace su cierre a nivel local, algunas de las listas hoy con distintas acciones. Pero bueno, eso es aburrido, lo podemos buscar en todos lados. Vamos a hacer un pequeño recorrido, si nos permite el tiempo, vamos a ver hasta dónde llegamos, de cómo llegamos hasta acá y qué cosas fueron pasando en el camino, que semana a semana pasan cosas y nos vamos olvidando. Si algo caracterizó a esta carrera electoral fue la versatilidad política de alguno de los candidatos o, como algunos lo plantean, el panquequismo y el ir de acá para allá, que esto generó, por ejemplo, una dupla presidencial que parecía imposible. Estamos hablando de quienes encabezan la lista de Juntos por el Cambio, Macri y Pichetto. ¿Y quién es Pichetto? Vamos a dar una pequeña biografía. Pichetto es un jugador de toda la cancha. Vamos a recorrerlo. Anduvo con Carlos Saúl, después pasó a bancar a Rucauf, se alineó con el asesino de Duhalde, siguió con Néstor. Este año, a principio de año, estaba armando un espacio propio con Más, Urtubey y Labaña. Finalmente terminó siendo la pareja ideal de Mauricio Macri. Una forma también de mostrar la diversidad de las caras del peronismo. Tal vez un guiño para recordar a aquel Macri más joven cuando se presentaba a jefe... De jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que planteaba que su proyecto era un proyecto peronista, pero que bueno, él entendía que el peronismo se había desviado. Otro jugador de toda la cancha que anda muy bien con el movimiento de acá para allá, Sergio Massa, aunque fue siempre fiel a su estilo, tal vez tenga que ver esto con su inicio en la militancia en la UCD, despegó su carrera política con el que ya nombramos como asesino Duhalde, que lo metió en el ANSES. Ahí estuvo un rato largo con Néstor, que lo mantuvo en ese puesto. Vino y se fue con Cristina, tuvo sus diferencias, volvió solo para Tigre, armó su espacio y los dejó recontratirados a este espacio que habían armado, porque no nos olvidemos que hay un candidato que se llama Labaña, aunque ya no le importe a nadie. A ese espacio lo dejó tirado y terminó siendo el candidato a diputado con Alberto y Cristina. Otro que aparece en estas idas y venidas, que vuelve a las filas, es también el asesino Felipe Solá, quien llegó a tener ese título con su compinche, Duhalde. Supo andar bien y mal con Néstor, supo abrazarse con Macri y de Narváez, no sé si recuerdan, en aquella gran campaña llena de contenido que era Yo Tengo Un Plan. con Massa también jugó y ahora fue designado por Alberto Fernández como su vocero y armador político, aunque le preguntaron si sería el jefe de gabinete, dijo que no, que está muy viejo para ese cargo, pero seguramente algo rasquete por ahí. Bueno, pero no todos son cambios y contradicciones, idas y venidas. También hay continuidades en esta carrera electoral porque los partidos políticos tienen sus plataformas y sus objetivos. Juntos por el Cambio no pidamos nada nuevo, no pidamos ningún cambio. Siguen defendiendo su modelo económico, siguen defendiendo el plan del FMI. Al parecer, todavía no llegamos al prometido segundo semestre, no sabemos de cuánto, qué tiempo implica un semestre para Juntos por el Cambio, pero claramente no podemos esperar otra cosa que más de lo mismo, al menos en el plano económico. En cuanto a la política represiva, también siguen dando indicios de que van por el mismo lado, además de impulsar el servicio cívico voluntario. Ahora están ofreciendo $1,000,000 de recompensa por Sebastián Romero. ¿Se acuerdan? Aquel militante que también perseguido después de la movilización por contrarreforma previsional. $1,000,000 que es el doble, incluso más del doble, de lo que ofrecen como recompensa para los genocidas de la última dictadura que se encuentran prófugos. Así las cosas para este proyecto que es Juntos por el Cambio. También el Frente de Todos muestra sus continuidades, ¿no? No es todo ida y venida. Alberto Fernández, fiel a lo que supo construir el kirchnerismo durante la década que gobernó, sigue bancando el modelo extractivista, apoyando por un lado a la mega minería, preocupándose de cómo no vamos a desarrollar la minería, si Chile vive del cobre, ¿por qué nosotros no? Y también le dio un lindo guiño al campo, hablando de que no van a tomar medidas sin consultarlas, van a gobernar sin prejuicios y sin sorpresas. Reforzó esto, ¿no? De antes de tomar una medida va a dialogar con los distintos sectores. Alberto Fernández, que es un gran dialogador. Y remarcó, bueno, la deuda se paga con dólares y el crecimiento de las exportaciones del campo es la posibilidad de generarlos. Es muy bueno el remate que hizo Solá cuando estaban hablando de esto. Dijo, no puede ser que haya más planes sociales que vacas. Tal vez, Felipe, lo que pasa es que hay más pobres que ricos. No sé, es algo para que lo vayan pensando. Y otra continuidad que hubo en esta campaña es que la relación o el lugar que tuvo la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que bueno, cuando fueron mayoría en el Congreso no era el momento justo. Cuando fueron oposición y parecía el momento, lo bancaron poco hasta ahí, pero bueno, no tenían la posibilidad de llevarlo adelante. Ahora están haciendo campaña y parece que se olvidaron que tampoco es el momento. Y bueno, como se fue diciendo, se fue aceptando que los pañuelos celestes sean parte de este proyecto que impulsan. Y bueno, habrá que ver si para ellos llega el momento. Y bueno, ya está, vamos a ir cerrando este recorrido. Primero vamos a cerrar con un juego de las diferencias. Juntos por el Cambio tiene una ministra que defiende a capa y espada la gendarmería asesina. El Frente de Todos tiene un candidato a gobernador que se saca fotos con Sandra Mayol. ¿Quién es? Por si alguien no la conoce por ese nombre, la intendente de San Miguel del Monte, responsable política de la masacre que se llevó la vida de los pibes a manos de la policía. Juntos por el Cambio, decididamente, va a seguir profundizando la crisis bajo las órdenes del FMI, que entrega dólares para que los amiguitos del gobierno se lo fuguen. El Frente de Todos propone renegociar la deuda pagándola con lo que se espera que entre por las exportaciones de la soja, por ejemplo, que además de profundizar el modelo agroexportador, difícilmente por los números se llega a pagar las cuotas que estipula, al menos por el momento, el Fondo Monetario. Estas diferencias ya las sabíamos, no estamos diciendo nada nuevo, solo queríamos aclarar que hay dos proyectos, o por lo menos no sé si aclarar, sino proponer, plantear la posibilidad de que en verdad hay dos proyectos que se están disputando en estas elecciones. Por un lado, el proyecto que se basa en el desarrollo del capitalismo. Este puede ser humano, más malo, menos malo, más verde, menos verde, pero no deja de pensarse en el marco de este sistema. Y un proyecto que busca enfrentar el sistema capitalista, un proyecto que busca tener una plataforma anticapitalista protagonizada por la izquierda. Y ahora viene la pregunta de qué viabilidad tiene, ¿no? ¿Es posible no pagar la deuda? ¿Es posible nacionalizar la banca, legalizar el aborto, dejar de perseguir a los luchadores? No sé si es viable. Lo que sí sabemos que no es viable es seguir viviendo en el capitalismo que se basa en la destrucción de este planeta para que unos pocos vivan a costa del resto. Y como hay otras alternativas siempre y nos gusta recordar tiempos mejores, vamos a escuchar Fantasmas en la Fora de Loquero. Hoy estoy un poquito triste cuando no. La fora sale más temprano el sol y en la oscuridad me roza una mano misteriosa y yo que solo quería cruzar el mar, que nunca creía en el más allá. Oh no. Y en la oscuridad me roza una mano misteriosa, voy buscando tu mirada de gato. Llegando en la fora sale más temprano el sol y en la oscuridad me roza una mano misteriosa. Saben que me siento bien, los fantasmas de la fora no me atacan porque yo sé que ellos hicieron todos esos robos y pusieron esas bombas para que el mundo sea mucho mejor. Una contradicción. Hoy estoy un poquito triste cuando no. La fora sale más temprano el sol y en la oscuridad me roza una mano misteriosa. Voy buscando tu mirada de gato burbujeando. La fora sale más temprano el sol y en la oscuridad me roza una mano misteriosa. Saben que me siento bien, los fantasmas de la fora no me atacan porque yo sé que ellos hicieron todos esos robos y pusieron esas bombas para que el mundo sea mucho mejor. Y no es una contradicción. Es como si yo te dijera, no sé. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Y 29, casi 8 y media de esta mañana de jueves, y por suerte tenemos una buena, como lleva de nombre nuestro programa, que a veces nos cuesta muchísimo encontrarla. Hoy la tenemos. El 20 de julio había sido detenido, desde el 20 de julio estaba preso Julio César Báez, artista que su único delito fue hacer un homenaje a Santiago Maldonado, y luego de movilizaciones, luego de pedir justicia y su libertad, ayer lo consiguió, ayer la lucha le dio la libertad,

Tal cual, sí, es así. Bueno, vamos a ver, esté donde esté, yo creo que va a ser, como decís vos, un símbolo de estos momentos, ¿no? Alberto, te agradecemos la comunicación para compartir esta buena noticia de la liberación de Julio y compartir la militancia incansable que hacen desde el Frente de Artistas del Borda. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos y saludos. Ahí pasaba Alberto Saba, integrante del Frente de Artistas del Borda, hablando sobre este logro que se tuvo el día de ayer, la recuperación de la libertad de Julio César Báez, injustamente detenido solo por hacer llevar adelante una escultura en memoria de Santiago Maldonado. Es un ejemplo, ¿no? Un poco. En la ciudad de La Plata está pasando, ¿no? Nos vamos caminando por el centro y vemos cada vez más policías, ¿no? Y se va militarizando todo de a poquito sin que nos demos cuenta. Y bueno, llega a tal punto que se militarizan los vecinos, que en este caso los vecinos de Banfield, los vecinos de Julio fueron los que lo denunciaron a la policía y la policía consecuentemente entró invadiendo la propiedad de Julio, violentándolo y bueno, lo llevaron detenido. Por suerte, la lucha, como decía Alberto, le devolvió la libertad. 7 grados en la ciudad de La Plata, nublado, fresco. A la tarde puede ser que el sol asome en algún momento y lleguemos a sentir una temperatura un poco más elevada, que no va a superar los 14 grados. Y a la noche puede fallar, pero puede que tengamos algunas lluvias. Ahora vamos a escuchar a X-Ray Specs haciendo Identity. Radionauta FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza teatro, fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, ecodiseño, laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar. FM 106.3. Una buena. Lunes a viernes de 8 a 10. Sintonizanos FM 106.3 o www.radionauta.com.ar. Noticias en Una Buena. Continúan buscando a los pescadores desaparecidos en Ensenada. Amadeo Martínez, de 38 años, y Franco Soria, de 17, son los dos vecinos de Punta Lara que desaparecieron. Ellos se dedican a la pesca artesanal con tramallos en el Río de la Plata y se embarcaron el pasado viernes por la mañana. La principal hipótesis es que el motor de la pequeña embarcación sufrió un desperfecto, por lo que los pescadores podrían haber quedado a la deriva. Sin resultados positivos hasta el momento, ya se rastrillaron más de 24.000 kilómetros en más de 32 horas de vuelo destinados a la búsqueda. Vecines de La Plata impidieron que la policía detenga a un vendedor senegalés, como hablábamos al comienzo. Desde hace semanas, la policía de la provincia de Buenos Aires, por orden de María Eugenia Vidal y con el aval del intendente Julio Garro, mantiene prácticamente sitiado el centro de la ciudad de La Plata. Sin embargo, en el mediodía de ayer, vecinos que transitaban por la esquina 8 y 46 vieron cómo un grupo de uniformados amarreaban a un joven senegalés con claras intenciones de detenerlo. Inmediatamente, varios de los presentes comenzaron a filmar la escena al tiempo que los policías recibían el repudio de las y los presentes. Finalmente, sobrepasados por el número y cargados de impotencia, los efectivos dejaron ir al joven africano, que fue recibido por el grupo de vecinos que procuró inmediatamente asistirlo en medio de su penosa situación. En entre polémica y veedores internacionales, ATE fue a elección para definir la conducción por los próximos 4 años. El sindicato Asociación de Trabajadores del Estado realizó ayer sus elecciones de autoridades en todo el país en el marco de una fuerte polémica entre el actual secretario general Hugo Cachorro Godoy, quien va por su segundo mandato, y las listas opositoras que buscan desbancarlo, encabezadas por Daniel Catalano y Pablo Micheli. El dólar se acercó a los 47 pesos. La divisa volvió a aumentar, al parecer por la incertidumbre sobre las próximas elecciones y las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, y en algunas entidades superó los 47 pesos. El dólar subió y finalizó la jornada de ayer en 46,60, según el Banco Nación, 30 centavos más arriba que el martes. El riesgo país también ascendió un 1,3%, llegando a 908 puntos básicos, que es el máximo desde el 10 de junio. El billete verde fue afectado por la incertidumbre del contexto mundial. Este miércoles varios países, entre ellos India, Nueva Zelanda y Tailandia, disminuyeron sus tasas y se mantienen las tensiones, como decíamos, entre Estados Unidos y China. Las monedas cayeron frente al dólar en América Latina. La Cámara de Diputados en Brasil da un nuevo paso para aprobar la reforma jubilatoria. La segunda de las dos votaciones necesarias para la aprobación del texto concluyó ayer a la madrugada. Ahora pasará al Senado y el gobierno espera que se apruebe a fines de septiembre. Los sindicatos afirman que el proyecto de ley vulnera los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y, por lo tanto, representa un retroceso para dicho sector. La reforma del deficitario sistema previsional del país establecerá una edad mínima para acceder a la jubilación de 65 años para los hombres y 62 para las mujeres. Brasil es uno de los pocos países en el mundo cuyo sistema jubilatorio no tiene una edad mínima para acceder al beneficio. Trabajadores y trabajadoras marcharon por las calles de la ciudad de Sao Paulo en contra de la reforma jubilatoria propuesta por Jair Bolsonaro. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 221-670-5190, pueden mandar un saludo, pueden hacer un encargue de las pizzas que estamos vendiendo para juntar plata para viajar al Encuentro Nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos en Córdoba. También pueden, como siempre, seguirnos por nuestras redes Facebook, Instagram, Twitter y, por qué no, volver a escuchar mucho del material que subimos en las redes desde nuestra página radionautas.com.ar. Vamos a escuchar ahora a Sofía Viola haciendo Poncho en Constitución mientras nos preparamos para dar la bienvenida hoy a Dayana Melón. Pau, tac, tac, tac. Pow, tack, tack, tack, pow, tack, tack, tack, pow, tack, tack, tack, pow, tack, tack, tack, pow, tack, tack, tack, pow, tack, tack, tack. Viajando para San Telmo, en un tren 10 en la plaza, furgón de los pibes hueso, que fuman la marihuana, por Herli vagones. El eléctrico lo pasa, cayendo se van de sueño, la radio los acompaña, 40.000 pasajeros, disconformes que trabajan, comen pancho en Constitución, toman su tren a plaza, comen pancho en Constitución. Take it. estamos en el lugar correcto y a la hora indicada. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Tres minutos nos separan de las 9 de la mañana y damos la bienvenida en el piso a Dayana Melón, columnista de Radio Nauta, de los días viernes, hoy presente el jueves. Cambiazo de... Me gusta estas sorpresas. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo va, Dayana? Bien, todo bien. Frío afuera, ¿no? Sí, bastante. Más que ayer y mucho más que antes de ayer, así que... Se terminó esa pequeña primavera que asustaba y nos hacía preocupar. La primavera. Nos hacía preocupar un poco por el cambio climático, pero bueno, la disfrutamos también. Sí, la disfrutamos, pero hay que preocuparse. Y bueno, está conectado también con lo que vamos a hablar hoy en la columna. Mucho se habló de todos los eventos que sucedieron en la histórica, el histórico evento que hace la Sociedad Rural cada año justamente en la rural de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires. Por un lado, la actividad que hicieron les veganes hace ya 2 semanas, que fueron duramente golpeados por los productores asociados a la Sociedad Rural, o sea, fueron corridos con rebenques y con caballos. Pero bueno, también el pasado domingo no se hizo una intervención como tal con personas como les veganes, pero sí una intervención por parte de Greenpeace denunciando los desmontes ilegales que se vienen sucediendo en el país. Y bueno, esto trae a colación hablar de la multiplicidad de causas que confluyen en el avance de los desmontes. Argentina está entre los 10 países que más desmontan, Chaco como una de las provincias emblema de avance en los desmontes, pero en Argentina, por ejemplo, tenemos una ley de bosques sancionada hace alrededor de 11 años, en el año 2008, que lo que plantea la ley de bosques es una ley de protección mínima de bosques nativos. Los bosques nativos otorgan numerosos servicios ambientales, o sea, porque son, por un lado, áreas de infiltración del agua, el agua de lluvia infiltra en los bosques nativos, y de esta forma se previenen múltiples anegaciones producto de la protección de los bosques, digo. Y bueno, además de ayudar a limpiar el aire, ayudar a limpiar el agua, o sea, un bosque nativo no es solo el aporte que brinda en términos de qué lindo un bosque nativo, sino del aporte real en términos ambientales que brinda. Si bien esta ley lo que preveía es que provincialmente se realizaran relevamientos de bosques nativos en cada una de las provincias, valga la redundancia, el avance de estos relevamientos fue duramente cuestionado. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires lo que se generó fue relevamientos realizados en tiempo récord y no con la seriedad que amerita, no con la cantidad de estudios que amerita la presencia de un bosque nativo, por lo cual bosque o sectores, áreas que antes estaban categorizadas como rojas, que es las áreas que tienen que tener mayor protección, o sea, áreas por sobre las que no puede haber ningún tipo de avance, fueron categorizadas como amarillas, que las amarillas lo que permiten son algún tipo de avances como ecoturismo, cosas de ese estilo, o directamente pasaron a ser zonas verdes. O sea, esta ley... Las zonas verdes... permite destruir la zona verde realmente. Claro, digamos. Es como bien. El avance... Por acá se puede. Claro. Entonces, de esta forma, una ley que preveía proteger los bosques nativos, finalmente en realidad terminó siendo, en muchos casos, contraproducente. No en todas las provincias se dio de similar forma, pero por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que es el caso que más conocemos por estar emplazados en la provincia de Buenos Aires, se dio de esta forma. Numerosos investigadores, investigadoras, y bueno, personas involucradas en el estudio de bosques nativos, en los estudios forestales, dijeron que había que hacer estudios, por ejemplo, de la cantidad de circunferencias que tiene un árbol, cuánto mide un árbol, las copas, y que los bosques se hacían en un día, o sea que no había una capacidad real de hacer un relevamiento como debía hacerlo. Por eso la ley de bosques, en realidad no la ley de bosques, porque la ley de bosques plantea la protección, sino los relevamientos, bueno, fueron duramente cuestionados, y se planteó, bueno, la realización de nuevos relevamientos, pero en muchos casos, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, no fueron revisados estos relevamientos. Eso es uno de los factores que ayuda al avance sobre bosques nativos. El otro, y más famoso, es el corrimiento de la frontera agraria. La soja ha avanzado sobre bosques nativos. E inclusive, hace algunos años recordamos a Cristina celebrando un evento transgénico que se había realizado en una universidad pública nacional del país, en la Universidad del Litoral, si no me equivoco, el equipo comandado por la doctora Raquel Cham, que había llegado es a generar un evento transgénico que sea resistente a cualquier situación de estrés hídrico, o sea, no solo inundación, sino también situaciones de sequía. Entonces, ¿qué planteaba esto? Bueno, eso puede avanzar por sobre territorios como humedales, o por sobre territorios más secos, y hemos visto cómo ha ido avanzando hacia sectores como Chaco, que, bueno, Chaco es la provincia que ha sido más desmontada de Argentina, Chaco y Salta, pero bueno, esta clase de desarrollos transgénicos ha permitido continuar avanzando sobre los bosques nativos. En este caso, Greenpeace lo que denuncia es que hoy por hoy también la ganadería está avanzando, la ganadería destinada a exportación, o sea, la carne que se exporta, esos cortes que solo vemos en la televisión y que, como vivo acá, que y nunca comí, están en las recetas que vemos por Facebook, pero claro, que no las conseguimos en la carnicería, claro, de barrio. La otra vez he escuchado cuando vino Trump a la Argentina que le habían hecho un corte de carne que era Kobu o algo así, que valía miles y miles de dólares el kilo, y es un corte de carne que es argentino, pero claramente no se consume. Claro, no sabemos que existe, debe ser una delicia, no sabemos que existe, pero bueno, es ese tipo de carne destinada al sector que lo puede pagar, a los sectores de élite que lo pueden pagar, y bueno, el avance por sobre estos bosques nativos está vinculado hoy por hoy a la ganadería, y a la ganadería sobre todo para exportación. Sí, que es algo que digo que está bueno, como se introduce el tema, me parece, en esta intervención, que primero es increíble cómo flaqueó la seguridad de toda la rural, ¿no? Como para que el video instalen, es increíble. Como para que instalen esos carteles tan llamativos, pero esto, ¿no? Como que uno piensa en la cuestión de los desmontes y naturalmente piensa en, bueno, la industria maderera, la industria papelera, no pensaba en la ganadería como un factor de desmonte, y está bueno como poner que es todo un sistema, en verdad, que funciona, sí, con la misma lógica. Sí, porque justamente lo que plantean desde muchos sectores es, bueno, el bosque nativo no tiene, no estaría en términos, digo, capitalistas, por decirlo de algún modo, capitalistas y muy ligadas al extractivismo, no genera económicamente un rédito. En cambio, estas actividades se supone que sí, que en realidad los genera para un determinado sector que puede acceder a eso. Pero bueno, por ejemplo, en el sur del país es otro sector el que realiza no desmontes como tales, pero sí, por ejemplo, hay leyes en provincias como la provincia de Chubut o Río Negro que plantean de que, bueno, sobre bosques nativos no puede haber avances de emprendimientos inmobiliarios, pero si se quema, sí. Entonces, de la noche a la mañana se aparecen quemados. Claro. Entonces, es en ese caso, claramente, la industria inmobiliaria la que avanza generando desmonte. Pero bueno, en este caso, y a colación del evento que se estaba haciendo en la sociedad rural, Greenpeace decidió denunciar a los desmontes que se están realizando producto de la ganadería, aprovechando también la prensa que obtuvo todo este evento en torno a la represión a los veganes. Así que bueno, estuvimos entrevistando, le hicimos una pequeña entrevista a Hernán Giardini, él es el director de la campaña de bosques de Greenpeace, así como también integrante de la Asociación Ecologista Piuqué de Bariloche. Así que si te parece, vamos a escuchar un fragmento de la entrevista. Me parece. La actividad que se realizó en la exposición ganadera de la Sociedad Rural tenía como objetivo lanzar nuestro informe, que se llama El sacrificio de los bosques del Gran Chaco, en el cual damos cuenta de cómo la ganadería intensiva viene avanzando de manera galopante en el norte de la Argentina, en la región chaqueña, sobre todo en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, donde se viene deforestando muchísimo en los últimos 30 años. Argentina ha perdido ya 8 millones de hectáreas de bosques, que es una superficie similar a la de una provincia entera, como Formosa o Entre Ríos, o a la de dos países, como sumados Bélgica y Holanda. Esa superficie de 8 millones de hectáreas las perdió desde 1990 a 2017, según datos oficiales. Y en gran medida se perdieron los primeros años por soja, por el avance de la soja, y en los últimos años por el avance de la ganadería. Incluso en los últimos 5 años se deforestan unas 100.000 hectáreas anuales por ganadería intensiva y unas 50.000 hectáreas por agricultura, en su mayoría soja. Gran parte de los frigoríficos que están generando deforestación en el norte del país y los grandes productores destinan la carne fundamentalmente a la exportación a Europa e Israel. Mercados de Alemania, de Holanda, de Italia, compran el famoso bife argentino, terminan en los supermercados, pero a costa en muchos casos de la destrucción de nuestros últimos bosques nativos. Esto está poniendo en riesgo no solo los bosques y la cuestión climática, sino también el hogar de los últimos 20 yaguaretés. Se estiman que solamente quedan aproximadamente 20 yaguaretés en la región chaqueña, y la fragmentación y la degradación de esos bosques, y por supuesto la deforestación, pone en serio riesgo que la supervivencia de esta especie. Ahí escuchamos a Hernán Giardini, él es el director de la campaña de bosques de Greenpeace e integrante de la Asociación Ecologista Piuqué de Bariloche. Producto de esta intervención que se dio en la sociedad rural, justamente el gobierno, no la sociedad rural, es quien, aunque claramente está muy emparentado. Tienen bastantes intereses en común, me parece. Tienen intereses y tienen personas en común. Esto de la llamada puerta giratoria de personas que integran el sector privado que pasan al Estado, es un emblema de ello. El actual secretario de Agroindustria, Luis Miguel Echeverri, que fue presidente de la sociedad rural y que obviamente el gobierno... No sorprende esta denuncia penal contra Greenpeace cuando, por ejemplo, el gobierno nacional, el presidente, ha salido a hablar a decir que la medida cautelar que se consiguió en Entre Ríos, de que impide fumigar a 3.000 metros por vía aérea y a 1.000 metros por vía terrestre las escuelas rurales, es una medida irresponsable. El presidente claramente piensa de que la prohibición de fumigar a los pibes de las escuelas rurales es una medida irresponsable, que hay que fumigar a los pibes. Eso es lo que piensa esa... Capaz piensa que también, le saca los piojos. Claro. Algo, no sé qué piensa. Claramente Antonita no está en esas escuelas, así claro, que no importa demasiado. No le interesa para nada la vida de esos pibes. Claro, anunciaron de que se iba a denunciar penalmente a Greenpeace, finalmente se hizo. Claramente, como hablábamos en el corte, por decirlo de algún modo, Greenpeace puede hacerlo. Obviamente a muchas asambleas no gustaría hacer esta clase de intervenciones, pero Greenpeace puede hacerlo porque posee los recursos, posee acceso a a esta clase de situaciones que las asambleas ambientales no la tienen, incluso la diferencia radical entre la actividad que lograron, pudieron hacer los veganes presentando un carnet de estudiantes para poder ingresar a la sociedad rural con un cartelito, y esta intervención que dejó pasmados a todos porque se veía en el video cómo empezaron a bajar los cartelitos y al principio nadie se movía, como diciendo. Bajaban muy lentamente los carteles. Decís, algo va a pasar acá. ¿Cómo nadie se da cuenta que eso encima empezaba? Y lo primero que se veía era Greenpeace. Era obvio que algo le iba a decir que les iba a molestar. Claramente, pero bueno, al principio calculo que las personas que estaban sentadas en ese escenario pensaban que era efectivamente un cartel de la sociedad rural, porque bajó muy lentamente, bajó en blanco de ese lado, no tenía ninguna inscripción de ese lado, simplemente la información o la intervención iba para el otro lado. Y después vimos no sabemos bien quién, pero tironeando los carteles, haciendo un esfuerzo sideral por arrancar estos carteles. Pero bueno, la importancia también de incomodar a estos productores y productoras en su propia casa es sumamente importante. La libertad de expresión no tiene que ser sancionada ni penada, pero bueno, como lo hemos dicho muchísimas veces en la columna, no es de esperarse claramente toda la reacción, no solo de la sociedad rural, sino también del gobierno. El gobierno, a poco de asumir la presidencia, no solo transformó el antiguo Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Ministerio de Agroindustria, hoy Secretaría, sino también lo primero que hizo fue bajar las retenciones a productos agrarios que no son alimentos, que son commodities, porque los grandes pools de siembra no generan alimentos, son 17 millones de pequeños productores los que están generando los alimentos que efectivamente, valga la redundancia, alimentan el mundo. Estos productores y estas productoras producen commodities que son exportados, o ya sea en forma de forraje o para producir biocombustibles, en este caso carne para alimentar a los países centrales, básicamente, porque claramente no son países dependientes o países de América Latina o África los que están comprando este tipo de carne, sino son los países centrales. Y por otro lado, otra actitud otra política que tomó el gobierno es de financiar y desarticular totalmente la Secretaría de Agricultura Familiar, conseguida en el gobierno anterior, pero gracias a la movilización de los movimientos campesinas, de los movimientos campesinos, de los movimientos indígenas, de los pequeños productores, las pequeñas productores, los trabajadores rurales. Este gobierno desarticuló totalmente esa secretaría y terminó gobernando y favoreciendo ese campo que se muestra como el único campo. En la semana pasada hablábamos de las plataformas, de cómo qué proponen en términos ambientales las plataformas de los partidos, y la realidad es que la mayor parte de los partidos, excepto los partidos de izquierda, están planteando una profundización de este modelo. El Frente de Todos, por ejemplo, sigue sosteniendo la tan falaz convivencia entre los dos modelos, el modelo de agricultura industrial o transgénico, o como queramos llamarlo, el agronegocio en sí, y el modelo de agroecología, pero la convivencia es imposible cuando vos intentás producir agroecológicamente en tu campo y un avión fumigador te fumiga el campo de al lado, y con una pluma, o sea, con la acción de los vientos, genera que la cantidad de agrotóxico que va a destinar un campo, solo el 30% caiga en ese campo y el 70% se vuela. Por eso la necesidad de proteger las escuelas rurales, porque si una escuela rural está emplazada al lado de un campo, por ejemplo, de soja, los pibes terminan chupándose el 70% del veneno que se tira en el campo al lado. Entonces, plantear hoy por hoy, con todos la cantidad de literatura científica que da cuenta de los efectos sociosanitarios que tiene este modelo de agricultura y de ganadería también, porque en la ganadería también se utilizan productos sumamente tóxicos, plantear que hay una convivencia posible, plantear que es posible continuar con este modelo, es algo terrible, y es algo que claramente 20 años de este modelo agrícola, parece no enseñarles nada al poder político. No, además están preocupados por cómo Chile puede vivir del cobre y nosotros no, también, digo, como para sumarle no solo sí. Es el agronegocio, sino también la megaminería como la otra pata del modelo. Sí, y pensar de que estos modelos extractivos nos pueden llevar al tan mentado desarrollo, porque todo esto se hace bajo la idea del progreso, del desarrollo, y la realidad es que si seguimos produciendo commodities para vender, seguimos vendiendo este tipo de, en términos económicos, para plantearlo en términos económicos, los países centrales se alimentan gracias a los países periféricos, porque claramente necesitan generar otro tipo de producciones que tengan mucho más valor agregado. En Argentina no se está agregando valor, se está vendiendo en muchos casos semilla, soja, tal como se planta, se exporta, no se está generando el tan mentado valor agregado. Entonces, encima que nos venden espejitos de colores con que esto va a generar un progreso, y encima de todo esto, seguimos apostando por esta clase de modelos extractivos, esta clase de modelos ligados a las transnacionales y que generan mucho más dependencia. En términos económicos se plantea que la agroecología no es tan rentable, y eso es una falacia, porque la agroecología en un mediano y corto plazo termina siendo mucho más rentable, porque si bien no se paga tanto la producción, no tiene costos, no tiene el costo de compra de semillas, no tiene el costo de compra de agrotóxicos, no tiene el costo de las maquinarias de siembra directa, no tiene esa clase de costos. Entonces, a la larga termina siendo más rentable, y más aún con la medida del gobierno que intenta impulsar, que por DNI salga la ley de semillas, que generaría un costo más por la obligatoriedad de comprar una semilla a una transnacional. Dayana, muchas gracias por acercarte este jueves, ya que mañana viernes no vas a poder. Me parece que es muy buena y sintetiza esto la frase que dijo también Giardini de estamos perdiendo bosques nativos para que un alemán se coma un bife de chorizo y para que un sector se llene de dólares. Así estamos. Y bueno, seguiremos intentando que cambie esta realidad. Así que bueno, de nuevo muchas gracias, Dayana, y te escuchamos el miércoles que viene conduciendo y la semana que viene el viernes. Sí, la semana que viene ya vuelvo a mi día habitual. Perfecto. Vamos a escuchar Soda Stereo haciendo Claroscuro y seguimos en una buena.

a fines del 2015, ¿no? En esta semana así de veda electoral está bueno también pensar que cómo surgen los proyectos en relación a las situaciones y a los contextos y bueno, de alguna manera, frente a todo ese momento que fue bastante crucial de fines del 2015, surgió, ¿no? Con fuerza en verdad, porque ya venía a lo largo del año y como que a fin de año se asentó, se hizo una presentación con una proyección de la película de Carlos Ballina, del grupo de Carlos Ballina, que era Informes y Testimonios, una película que se filmó durante la clandestinidad, un grupo de cineastas, ¿no?, de la ciudad, de la carrera de cine, que filman torturas y bueno, tuvo como todo ese comienzo, la revista bastante posicionada desde ese lugar, ¿no? Un lugar político autoconsciente de serlo. Y después el devenir fue llevando a que el proyecto se consolide como publicación teórica, que se profundice más en relación a pensar las películas y los audiovisuales como propuestas de las cuales se podían sacar categorías, se podía generar retórica, se podía generar concepto, ¿no? Poder empezar a pensar de alguna manera el audiovisual. Y bueno, ya este es el 10º número, así que hubo un trecho recorrido interesante. Uh-huh. En principio, hasta este año éramos 3 personas, Pablo Secarelli, Pablo Poncinibio y quien les habla, Agustín. Y este año, principios de este año, decidimos que ya era tiempo de agrandar un poco el equipo, de abrir el juego, y decidimos sumamos a... ¿Cuántas personas? Siempre me sale la cuenta. 4 personas. A 4 personas. Sí, o sea, pasamos de ser 3 a ser 7. Se sumaron, bueno, el Tincho, Martín Salina, Juan Barcelandi, Majo Pedernera y Juan Saldúa. Y bueno, el número 10 viene con ese plus, digamos, de equipo agrandado y de nueva perspectiva de la revista, con nuevas voces, ¿no? Y con otra dinámica también. Claro. Y un poco también, digamos, ¿cuál es, por qué esa opción, ¿no?, de sacar una revista en papel? Digo, porque hay otros soportes de escritura también en torno al cine, qué sé yo, quizás el más popular sea el blog o tener páginas de internet. Entonces, ¿por qué, digamos, esta apuesta, ¿no?, en términos donde también los costos editoriales se han ido a las nubes, ¿por qué esta apuesta, digamos, de sacar una revista en papel? Un poco también siguiendo también las tradiciones de las primeras publicaciones, ¿no?, sobre el cine, que obviamente salían en este formato, ¿no? Sí, hay algo de eso, digamos, de la tradición y de la inscripción en cierta línea, cierta lucha también contra la hiperdigitalización del mundo y tratar de que haya una mirada crítica sobre eso, ¿no? No pensar que las cosas se extinguen, ¿no? El siglo XX como el siglo donde todo se tira. Y no sé, bueno, así como se sigue filmando en fílmico y en Super 8 y en 16 milímetros, se sigue publicando en papel. Y es otra dinámica, es otra relación con el texto, ¿no? Sí. Es otra relación con el texto para la lectora y es otra relación con el texto para quien escribe, porque creo que lo más interesante que tiene el papel es que te obliga a pensar mucho lo que va a quedar ahí, ¿no? Hay como otra instancia con ver publicado un texto, con verlo en papel y trabajar mucho tiempo para que ese texto salga y cuando salió, salió y está ahí para siempre si lo conservas. Claro. Se fija, ¿no? Entonces ahí hay como una propuesta que es parte del pensamiento que tenemos desde la revista, que es producir textos que se sostengan en el tiempo, que no sean... que no queden atrapados en la novedad. Claro. ¿No? Como pasa muchas veces por ahí con la escritura de blog, que es una escritura más liviana, más del momento, más instantánea. Y se puede reescribir también. Se puede reescribir o queda tapada queda tapada en la vorágine digital. Claro. Sí, y un poco también, digo, hay también una, digamos, hay quizás, no sé si sería un eje, una perspectiva, un abordaje de la revista en torno quizás al cine argentino y, digamos, también vínculos con el cine latinoamericano. ¿Ustedes se propusieron, digamos, justamente abordar el cine, digamos, argentino o latinoamericano? ¿Es una cuestión de perspectiva? ¿Es una apuesta política? ¿O qué hay ahí? ahí detrás de fondo, digamos, de sobre todo apostar y visibilizar ese tipo de cine. Sí, hay una apuesta política, hay una apuesta de pensamiento geopolítico y de posicionamiento con respecto a eso, por un lado, sin duda, de visibilizar y de poner en palabras eso, y también porque consideramos que podemos hablar de lo, o que tenemos más herramientas para hablar de aquello que nos es más cercano, a nivel de imaginario y a nivel de producción, como en muchos niveles. Entonces, hablar de películas europeas o hablar de películas norteamericanas, no sé, siempre nos parecía eso, como algo lejano, ¿no? Pero también otro enfoque que es bastante fuerte en la revista es la idea de que sean textos que puedan servir a alguien que quiera hacer un corto, o que quiera hacer cine, o que quiera hacer audiovisual. Claro, en ese sentido, ¿a quiénes estaría dirigida la revista? O si pensaron, digamos, que hay un lector al cual apelar. Vos dijiste un poco, digamos, esta cuestión de retomar textos que sirvan para, digamos, los realizadores o les realizadores. ¿Cuál es el pensaron en algún público hacia la revista o, digamos, por ese lado? Es una eterna construcción, de alguna manera, que va mutando, pero sí, desde el primer momento está la idea de que es un público particularmente interesado en el audiovisual, por un lado, y que los textos puedan servirle. No necesariamente uno tiene que realizar o estar en eso, pero si quisiera poder sacar herramientas para trabajar en lo concreto a partir de los textos, la idea es que los textos los puedan proveer, digamos, que no queden en un lugar netamente de comentario, de reseña, como que no nos interesa ese tipo de textos, sino textos que profundicen en relación con la película, que puedan extraer procedimientos de la película, que puedan plantear maneras de construir y de trabajar con el tiempo y con el espacio, que le puedan servir. Entonces, en ese sentido, creo que el público, sí, alguien que esté interesado en la realización. A mí particularmente, y creo que, bueno, que la revista estamos como llevando el agua para ese lado, es pensar también que la revista pueda interesarle a alguien que está trabajando en lo artístico, uh-huh, en general, ¿no? Como pensar también que hay procedimientos que se pueden extrapolar, y bueno, y hay todo un campo rico que no digo que lo tenemos ya como claro en esa perspectiva, pero la idea es que los textos también, ¿viste? Lo que se puede aplicar en una película, por ahí se puede aplicar también a un texto, se puede aplicar a una obra de teatro. Eso me parece que es como, por lo menos, mi deseo también, de poder cruzar un poco los campitos de actividad que hay acá en La Plata, ¿no? Que están como muy focalizados. Claro. Y bueno, si quieren adentrarse un poco de acerca, digamos, de la temática del número 10, creo que, o si no mal no estoy informada, se llama Los Límites de la Imagen, o al menos eso fue, digamos, la convocatoria texto. Bueno, eso también destacar un poco que Revista Pulsión siempre llama convocatorias abiertas para quienes quieran colaborar con textos en la revista, y generalmente se brinda algún eje temático. En este número, ¿pero qué nos podemos encontrar? Bueno, el eje, como bien decías, es los límites de la imagen. Es como, bueno, son ejes temáticos que de alguna manera permiten abrir el campo a distintos puntos que se quieran tratar. No necesariamente todos los escritos tienen que ver estrictamente con cuál es el límite de la imagen. Pero sí rondean esa idea de bueno, ese espacio más fino, si se quiere, de la imagen que es un poco más, no es tan estanco, sino como un poco más inestable, si se quiere, como se parte de esa idea. Y bueno, la número 10 tiene una nota central, que es sobre la película La Distancia, de Franco Palazzo, uh-huh, de la productora Más Ruido. Y bueno, es una nota donde hay distintas miradas, que somos, bueno, el grupo editorial, que bueno, agarramos algún elemento de la película y lo desarrollamos, si se quiere. Sí, otra cosa, digamos, también que llama la atención es que muchas revistas tienen una editorial, digamos, en primera página, quizás sentando por ahí alguna posición, y creo que, no sé si es algo que vienen ensayando desde el número anterior, que estructuran, si se quiere, alguna, no sé si sería línea editorial, no sé cómo lo pensaron a eso, pero lo estructuran, digamos, a través de los diálogos, como vos decías, un poco acá la presencia, y creo que también el fotograma de la tapa es la distancia de Franco Palazzo, o sea, eso lo pensaron también como una forma de estructurar la revista de otra manera, de presentarla de otra manera. Sí, en verdad lo que pasa es siempre ese eje es el fruto de el calor de la conversación, ¿no? Ahí, como siempre me gusta citar a Rita Segato, que una de las personas que habla de eso, ¿no? De que pensar es conversar, y salen de ahí, ¿no? Bueno, se empieza como, bueno, estamos conversando, discutiendo, y de pronto hay un tema que emerge, ¿no? Como algo que es esta la palabra, o es por acá. Y en este caso, bueno, era el límite. Y siempre el escrito de ese texto editorial que aparece en las primeras planas de la revista nos llevaba mucho tiempo, y para tratar de condensar ahí, y en general se volvían textos ilegibles o expulsivos, como muy cargados de no sé qué. Y entonces dijimos, ¿por qué en una pregunta, por ejemplo, no? O sea, este número... Más dice, relajado. ¿Cuáles son los límites de la imagen? Claro, es esa la pregunta. En la convocatoria pública se mandaron una serie de ejes, se hizo como una cuestión más desagregada. Pero nos parecía que por ahí había algo como en lo sintético de un interrogante, de una pregunta puntual que abriera, digamos, que no sea cerrada, que era interesante. Y sin hablarlo del... No lo había pensado así, pero que es un poco heredera de la anterior pulsión esta idea de conversación entre los redactores, ¿no? Sí, bueno, un poco para ir cerrando ahí antes de repasar la invitación para mañana, que es la presentación de este décimo número. La semana pasada estuvimos charlando con María Bertoni, que es autora del blog Espectadores, que es otro formato también de escritura sobre cine. Estuvimos charlando un poco a raíz, digamos, de un comunicado que se emitió la DAC, los directores argentinos cinematográficos, el martes pasado, y que un poco también aúna algunos puntos que vienen defendiendo desde la multisectorial audiovisual y diferentes actores, ¿no? Realizadores, trabajadores del cine argentino, y que reclamaron un poco, digamos, acerca de la situación crítica, o lo que ellos denunciaban como situación crítica en torno al cine argentino. ¿Ustedes cómo ven, digamos, el panorama? O sea, no sé si es algo que discuten precisamente dentro del equipo editorial, digamos, de la revista, pero ¿cómo ven, digamos, la situación actual del cine argentino en términos de producción, de exhibición, de distribución? Y sobre todo, digamos, pensándolo también desde que ustedes tienen una apuesta, digamos, sobre con respecto al cine argentino en la revista. Sí, hay obviamente una mirada crítica de todo lo que está pasando, que lo que me pasa a mí particularmente, o lo que me sale a responderte ahora en este preciso momento, uh-huh, que me lo decís, es decir, bueno, claramente es un fenómeno que está en todo. En realidad, ¿no? Obviamente el cine es particularmente golpeado, pero digo, la revista, el costo de imprimirla se duplicó, y todo está así, digamos, está todo como estalladísimo, ¿no? Con respecto a la situación del cine, que es particularmente crítica, porque bueno, lo que han hecho es terrible y están, digamos, eso, como precarizando todo y llevando a que la hegemonía sea la que siga filmando, ¿no? O sea, básicamente es como esa la bajada en criollo. Habíamos leído el lunes pasado, no me acuerdo ahora, el autor o la autora de la nota, pero alguien que reflexionaba sobre cómo, frente a todo, en todo este momento tan terrible, hay películas en cartel que son muy valiosas también, ¿no? O sea, como ese doble juego, ¿no? Como, no sé, como salió El silencio es un cuerpo que cae el año pasado, que fue una película que a mí particularmente me parece que renovó de alguna manera el interés por el audiovisual. Muchas amigas y amigos que por ahí no estaban cercanos al cine se sintieron como conmovidas y llamados por la película, y es una película muy interesante. Lo mismo ahora, qué sé yo, Las facultades o Un rubio de Marco Berger, que parece que son propuestas muy interesantes y que están en cartelera con todo este contexto, ¿no? Como parece que está bueno también poder ver eso, qué es lo que se está haciendo pese a que está sucediendo todo eso, que obviamente hay que reclamar y generar, pero también tener un acopio de deseo ahí. Claro, sí, justamente estaba pensando un poco en relación a la película que protagoniza, digamos, este número, La Distancia, que también es parte de una productora, Más Ruido, una productora local, que hay otras formas también de cooperativismo y que obviamente el cine por eso no deja de existir y de ser producido, y me parece muy valioso. ¿Quieren repasar un poco la invitación para mañana? Bueno, mañana en eso estamos, que es calle 62 entre 1 y 115, 8:30, vamos a estar presentando la revista, la número 10. Se van a proyectar algunos cortos y se va a hacer un debate con los realizadores, ¿sí? Va a estar Otoño de Guillermo Dexel, Aquel Verano Sin Hogar de Santiago Reale, Cita del grupo La Mula Cine, y también se me está yendo Plumíferos. Sí. Bueno, cualquier cosa, digamos, también están en redes, están en Instagram y en Facebook como Revista Pulsión, por si quieren indagar, por si quieren, digamos, también ver qué es lo que está produciendo y qué cosas comparte también un poco la revista. Agrego, porque lo estoy leyendo, que mañana se va a hacer un intercambio, van a estar moderando un intercambio entre los realizadores y quienes lleguen al evento, también como que algo me parece que es importante, que no es nada más el espectador que va a ver estas proyecciones y se retira, sino proponer un rol activo frente a esto. Bueno, chicos, les agradecemos que se hayan acercado hasta el piso, nos encanta recibir visitas, no nos gusta tanto las llamadas telefónicas, y bueno, mañana estaremos seguramente ahí en eso estamos, a partir de las 8:30, compartiendo estas proyecciones, la charla y la comida. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. El diálogo es el camino, no la confrontación. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Minutos nos separan del final de esta emisión de Una Buena de día jueves, y luego de unas merecidas vacaciones vuelve al aire de Radionauta, al aire de Una Buena, Ramiro Laterza con la columna de Pulso Noticias. Buenos días, Ramiro. Hola, buen día, ¿cómo andan todos? Bien, bien, ¿cómo estuvieron esas vacaciones? Muy bien, la verdad que muy lindo Necochea, ciudad natal. Ah, volviste a tus pagos. Volví a mis pagos, estuve con mis padres, con los primos, prima. Muy lindo. Está bien, ¿descansaste? Sí, descansé. Y bueno, sí, la verdad que muy bien. Que ahora ya se terminó el descanso, así que ¿qué tenemos para charlar hoy? Bien, va a ser un cambio fuerte de ángulo de la información. Estaba escuchando ahí a los compañeros de la revista Pulsión. Separadorcito, y ahora vamos a hablar sobre Damián Raña, un muchacho de la ciudad de Ensenada que está preso hace 45 días por tenencia de cannabis. Estuvimos hablando con su padre, que nos contó un poco la situación y lo extraño que fue. la situación en la cual ellos viven en Ensenada, en un mismo terreno, pero tanto Damián Raña como su padre Luis y su hermano viven en casas separadas. Y el 23 de junio, hace 45 días atrás, la cuestión fue de que un vecino, como suele suceder tradicionalmente, llamó a la policía anónimamente para denunciar que había gente caminando por los techos, ¿no? Por los tejados, que es algo que suele suceder cuando hay algún delincuente, algún caco que haya robado algo, se escapan por los techos, sobre todo en Ensenada, están todos conectados los techos. Entonces, claro, cuando sucede esto, siempre, usualmente, yo tengo también mis recuerdos en la niñez, en Necochea, la policía pide entrar a las casas, ¿no? Y asegurarse que no haya nadie en los techos ni en los fondos de las casas. Esto fue lo que sucedió esa madrugada, y Damián no estaba en su casa, que era una de las que podrían llegar a estar escondidos. Entonces lo llamaron por teléfono, su hermano, y Damián se fue en remis desde Berisso hasta su casa, les abrió la puerta a los policías, fueron hasta el fondo, no encontraron a nadie, y cuando se estaban volviendo, cuando estaban retirándose de la casa de Damián junto a él, uno de los uniformados vio en la mesa de la cocina de Damián un ramo de cannabis, sí. Allí mismo frenaron, le preguntaron si tenía más de eso. Damián ahí tuvo su momento, digamos, de tensión, a ver qué hace, ¿no?, una persona cuando le sucede esto. Dijo que sí, le fue hasta su habitación y le mostró el resto de las flores que tenía, y la policía hizo algo bastante particular. Por teléfono, llamó por teléfono a fiscalía directamente, pidió una orden de allanamiento por teléfono, así bien express, y en los minutos se lo estaban llevando preso. O sea, estando adentro de la casa, pidieron la orden para poder entrar a allanar la casa. Exactamente. Claro. Exactamente. Y ahí fue que le retiraron el resto de las flores y lo llevaron a diferentes alcaidías de la ciudad, hasta que se cumple el día de hoy. Encima, en el medio estuvo la feria judicial, o sea, y también, bueno, y no lo han logrado todavía sacar de la prisión. En este caso todavía está en la alcaidía número 2, que queda detrás de la unidad 9, ahí por 10 y 75. Damián Raña tiene 27 años, ¿sí? Hablamos con su papá Luis, y si te parece, Pablo, vamos a escuchar el momento en que relata esta secuencia que yo estaba contando. Dale. Entonces, llaman a la fiscalía, le dicen, mirá, estamos ingresando en un domicilio, así, así, así, necesito una orden de allanamiento. Le pasan la orden de allanamiento por teléfono, le preguntan a Damián si tenía más, y Damián le dice que sí, y lo lleva a un dormitorio que tiene la casa, donde había una mesa que estaban las cajas con cannabis. Es decir, es lo único que se llevaron, porque no encontraron nada para corte, nada para venta, no encontraron frasco, no encontraron balanza, no encontraron nada. La causa está caratulada como producción, tenencia y artículos para la producción, porque le encontraron unos granitos de urea. Llaman a un testigo que pasa caminando por la calle, le hacen firmar lo que ve, y cargan todo en la camioneta de la policía, se lo llevan a la comisaría primera de Ensenada. Él está un día en la comisaría de Ensenada, de ahí lo pasan 10 días a la comisaría de Ringuelet, y de ahí a la fiscalía, a la alcaldía número 2, que está atrás de la unidad número 9, donde él se encuentra bien. En realidad él se encuentra bien, pero ya mucho más de un mes que está preso, todo por autocultivo. ¿Cuál es la causa? Porque autocultivo no puede ser, ¿no? O, bueno, uso recreacional tampoco puede ser una causa para tenerlo 45 días detenido. ¿Qué no. es lo que armaron? La causa está caratulada como producción, tenencia y artículos para la producción. Ahí lo contaba Luis, su papá. Esto de los artículos para la producción fue porque encontraron unos granitos de urea, que es un tipo de fertilizante, sí, que se echa a las plantas. Pero la familia pidió durante la primera semana de julio Le dio obviamente la excarcelación de Damián y también el cambio de carátula, pero la justicia se lo denegó. Tienen un defensor oficial. La justicia le denegó la excarcelación y el cambio de carátula, ya que, esto que decía, digamos, no le encontraron herramientas para corte, ni de venta, ni frascos, ni balanzas, nada que pueda decir que él es un narco, digamos. Claro. Así que, y por otro lado, además, Luis explicó, y esto lo está brevemente contado en un segundo audio, si quieren ya vamos con eso directamente, así no se nos viene las 10, de que Damián utilizaba esto de manera también terapéutica por un accidente muy grave que había tenido el año pasado. Dale, vamos a escuchar entonces ese audio. En esa época, para los dolores, le consiguieron crema de cannabis y aceite de cannabis. Entonces dijo, no, este año lo voy a producir yo y lo voy a hacer yo, para no andar pidiendo y salir a buscar por otro lado. Hay la importancia, ¿no?, de realmente de una vez por todas avanzar también en las legislaciones necesarias para el uso del cannabis, como el uso medicinal del cannabis, ¿no? Sí, para que no sigan sucediendo estas cosas. Exactamente. Hace un año atrás, en junio del 2018, Damián sufrió un accidente muy fuerte en auto donde él iba sentado atrás, y tras los golpes que tuvo ahí por un choque de frente en Ensenada, él explotó el fémur, tiene esquirlas de huesos en la pierna, tiene un tercio menos de pulmón, ya que se aplastó con el accidente, y fue allí que, como una terapia del dolor, como se dice, comenzó a utilizar las cremas y el aceite de cannabis, y después de que le prestaron la primera vez, la segunda vez decidió, en vez de conseguir faso en el mercado negro de manera ilegal, digamos, a dealers, decidió hacer su propia planta para hacer su propia crema y zafar este dolor. Claro, sí, es el camino que recorren muchísimos usuarios de el cannabis medicinal, ¿no? De empezar a cultivar su propia medicina. Sí, además para no alimentar, digamos, el mercado, ¿no? Más violento, por decirlo de algún modo, que es el mercado ilegal. Así que, bueno, Luis también recalcó que Damián es un laburante, que hizo el colegio secundario en la agraria de Babio, que además hizo hasta segundo año de veterinaria, que se puso una pizzería con el hermano, que después debió cerrarla, que estuvo trabajando incluso con las muletas cuando estaba accidentado el año pasado, y que desde hacía un tiempo estaba trabajando en una panadería porque habían cerrado su pizzería. Y lo importante también, digamos, es lo que el Estado derrocha, ¿no? También en este tipo de trámites, donde yo calculo que ahora también se comió la feria judicial, entonces recién se retoma. Yo calculo que la semana que viene probablemente le den la libertad, digamos. Pero lo importante es que estuvo 45 días preso, seguramente perdió el trabajo, todo el dinero que perdió el Estado por tener a alguien ahí. Digamos, alguien preso es para que, para... Son casos extremos, digamos. No puede seguir siendo esta calecita de te meto preso, te saco. Hay una pérdida muy grande de plata también, y obviamente como esto lastima realmente la psiquis de las personas que sufren. Sí, hoy temprano hablábamos sobre el caso de Julio Báez, este artista que fue detenido por estar haciendo una escultura en homenaje a Santiago Maldonado. Sí. Esta dinámica de encarcelar, ¿no? Como un tipo de mensaje del terror, ¿no? Bueno, claro. Sí, te podemos meter en cana, de toque. No hay mucho preámbulo. Y esto que decís, ¿no? Es adentro afuera, y termina siendo nada, primero eso, una política de terror, y segundo, como decías, ¿no? Un gasto de fondos públicos, lo mismo que militarizar el centro de la ciudad de La Plata. Sí. E incluso es la justicia misma que después no encuentra formas para, en todo caso, si quisiera mantenerlo preso. Terminan archivadas todas las causas de estas personas que son agarradas con cannabis para cultivo personal, tenencia, ¿no? Terminan archivadas, la justicia misma que archiva, porque no tiene mucho sentido seguir apenándolos. Es la misma justicia la que lo hace. Así que sí, es es bastante fuerte. Si querés, vamos a la última partecita del audio donde Luis, de una manera breve, hace una suerte de balance de por qué quiere a su hijo libre. Dale. En realidad no sé, porque primero eran unos días, después, bueno, vamos a contar un 15 días justo entre la feria y sigue estando adentro. Yo lo quiero fuera. Es decir, no me parece un asesino, un violador, no me parece nada, solamente por un cultivo de cannabis. Ramiro, ¿algo para agregar ya pisando las 10 de la mañana? No, entonces eran los audios de Damián Raña, que está preso hace 45 días, y bueno, iremos siguiendo el caso, a ver si le dan la libertad a este muchacho, que bueno, la nota está en Pulso, es de un ensenadense preso por cultivar. No mucho más, muchas gracias por el espacio, recomendarles nuevamente que ingresen a Pulso Noticias, hay una nota sobre la fiscal Ana Medina y su encubrimiento y cierre de causas con respecto a los abusos sexuales agravados y la corrupción de menores del cura Lorenzo, y algunas otras notas más, también sobre respecto a los deportes, a aquel oyente que le interese lo que sucedió en los Panamericanos. Tenemos fotos propias y bueno, y el domingo vamos a estar haciendo las coberturas de las PASO también junto a la Radio Estación Sur. Y seguimos entonces en la ciudad intentando informar de una manera seria y responsable. Como siempre, bueno, también recomendamos sumarse a la comunidad Pulso para acceder a los beneficios y aportar al periodismo cooperativo. Así es, muchas gracias. De nada, Ramiro, gracias a vos y nos escuchamos la semana que viene. Muy bien, hasta luego. Bueno, llegó el momento de empezar a despedirnos, nos vamos a empezar a retirar lentamente del aire, pero antes queríamos hacer un repaso de la agenda para el día de hoy. A las 13 horas se concentran en Plaza San Martín en 7:50, los trabajadores ambulantes, manteres y demás que vienen siendo perseguidos solo por el hecho de trabajar, solo por el hecho de rebuscársela en esta situación. Así que van a estar concentrándose en Plaza San Martín hoy a las 13 horas, seguramente movilizándose. Luego a las 18 en Plaza Moreno se está convocando a una concentración al cumplirse el aniversario del rechazo del proyecto de ley por el aborto legal en el Congreso. Volver a tomar las calles, volver a hacer un pañuelazo. La clandestinidad no se festeja, es el título del evento. Hoy a las 18 horas en Plaza Moreno. Hoy también, jueves, un día vayan anotando, después pueden revisar todas las redes, pero hay mucho. Hoy a las 19:30 se va a estar proyectando desde Videódromo Proyecciones La Hora del Lobo de Ingmar Bergman. En la sala Select, como los jueves, un chivo que se le pasó a Tamara Camparo en su columna compartirnos, pero bueno, acá lo decimos. Y también hoy a las 16 horas va a estar haciéndose la presentación del informe del 2018 del Registro Nacional de Casos de Tortura de la Comisión Provincial. A las 16 horas, como decíamos, en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria. Estas las actividades para el día de hoy, movidito, para quienes gusten de las milongas y de bailar tango también pueden acercarse hoy a las 8 de la tarde-noche al Olga, La milonga que tiene una primer parte de clase para quienes están dando los primeros pasos y después quedarse bailando. Y como siempre, quedarse enganchades al aire de Radionauta. A las 13 horas La Pulseada Radio, a las 18 horas Palabras Mágicas, a las 22 cerrando el día El Purgatorio. Y como habíamos anunciado en algún momento que después para cerrar las columnas de Pulso íbamos a usar música local, la vamos a usar para cerrar la columna y el programa porque ya se nos fue. Vamos a despedirnos escuchando a Joyas haciendo Hibernar. Agradecemos a todos por estar del otro lado. Tamara Camparo por estar en la operación, Belén Garuti por darnos una mano en la producción. Y nos escuchamos nosotros la semana que viene. Mañana Marina Cabral y Belén Garuti comandan Una Buena de 8 a 10 de la mañana.